con Santiago Kalinowski, a quien saludamos. Muy buenos días, Santiago. Hola, buen día, ¿qué tal? Discúlpame el dislate inicial. Santiago, ¿cuál es la verdadera disputa política de esta prohibición? Sí, claro, vos lo decís, ¿no? Parece raro una medida de prohibición de una variante de habla que no forma parte de ningún contenido curricular, que no se enseña. El uso estará restringido, ¿no? A algún vocativo, de un saludo a la mañana, algunos carteles en el pasillo, no mucho más. Sabemos, porque lo hemos estudiado en Twitter, ¿no? Hemos hecho un trabajo de corpus de recoger 1.900 millones de palabras de Twitter en Argentina, que es un uso, digamos, muy conocido, es decir, hay mucha gente que conoce qué es el lenguaje inclusivo, mucha gente alguna vez usó en su, por ejemplo, más o menos el 30% de los usuarios alguna vez usó lenguaje inclusivo en algún momento de su Twitter, digamos, en cualquier año. Pero el año que más se usó tenemos un 0,35% de tweets intervenidos, ¿no? Entonces fíjense que es un uso que, como digamos, desde el punto de vista de la interferencia que puede llegar a tener en la adquisición de las competencias de escritura, es la verdad que eso es una declaración insostenible, me parece a mí, desde todo punto de vista. El diagnóstico incluso lo admite la propia ministra cuando dice que está convencido, pero no tiene evidencia. Es verdad que no tiene evidencia, más bien la evidencia apunta en el sentido contrario, ¿no? En el sentido de que, bueno, en las clases de lengua ahora hay es la clase más caliente de la escuela, de pronto, y está todo el mundo interesado por saber qué es un morfema, ¿no? Entonces, aparece como una suerte de, no sé si llamarlo, como un chivo expiatorio, ¿no? Tenemos una crisis educativa en el país que da como resultado unas pruebas de lengua pésimas. Yo he tenido también la experiencia de enseñar egresados de secundarias privadas, y la cosa no luce muy bien tampoco, ¿no? Es decir, no es solo un tema de la escuela pública. Entonces, parece como una táctica para que dejemos de hablar de lo importante y pasemos a pelearnos con el lenguaje inclusivo, que es algo que a todo el mundo le gusta hacer. A eso iba también mi próxima pregunta. ¿Por qué toma una dimensión tan grande, una dimensión nacional, este tema que ocurre en CABA? Bueno, lo que pasa es que no ocurre en CABA. Claro. Ocurre en todo el país, y no ocurre solo en Argentina, ocurre en todo el mundo hispanohablante. Y no ocurre solo en todo el mundo hispanohablante, sino que también ocurre en inglés, y también en francés, y también en las lenguas nórdicas. Tenés en todos esos lugares alguna forma de este mismo debate, porque la realidad es que la desigualdad de géneros es un dato de la humanidad en la actualidad, no es una cosa que está restringida o a CABA o a las grandes ciudades o a Argentina como país. Es decir, es uno de los debates del presente en el mundo. Tiene una dimensión global, aunque acá parece como si se volviera, como se agrietó. Acá se nos agrietó porque lo tomaron como bandera, el partido de gobierno lo tomó como bandera, entonces se agrieta, pero inevitablemente. Pero el fenómeno trasciende los partidos políticos y trasciende las fronteras nacionales. Entonces, en esa dimensión, es algo que interpela de manera directa a cualquier persona. Todos somos hablantes de una misma lengua, en español, ¿no? Y entonces que esta idea de que la lengua tiene algo malo, de que la lengua expresa una injusticia, invisibiliza a un género, eso es muy potente como idea, ¿no? Es el instrumento mío de todos los días, lo uso cuando me levanto, lo uso a la tarde, lo uso todo el tiempo para hacer toda clase de cosas, en toda clase de situaciones comunicativas, y de repente hay una idea que es bastante atendible acerca de que ese instrumento de comunicación, que a todos nos gustaría pensar que es neutro, que es aséptico, ni es neutro ni es aséptico, ¿no? Entonces hay que empezar a lidiar con esa idea, y a los hablantes eso los moviliza. Entonces, esto, porque además Este es simplemente el último ciclo noticioso, ¿no? Digamos, esto mismo, sí. Cada vez que hubo alguna medida, en general eran medidas de aceptación, pero que ponen más ansiosos a quienes se oponen, pero digamos, este es solamente el último capítulo en el ciclo noticioso de algo que nunca se bajó de la agenda pública, así que tiene ese poder de interpelar a la población en general. Uh-huh. ¿Y es habitual que se legisle el lenguaje? Bueno, es habitual que se intente, ¿no? Eso sí, eso lo hemos visto. Hay muchos señores y algunas señoras que creen que pueden decidir cuál es el rumbo que debe tomar la comunidad lingüística. Y la realidad es que ese rumbo lo deciden los hablantes, ¿no? Y por ahí, entonces, te queda alguna secuela de esos intentos de estigmatizar usos. Nosotros tenemos secuelas, sobre todo en la generación de nuestros padres. Mi padre ya tiene 80 años. Esa generación creció pensando que los argentinos hablábamos mal, creció pensando que el lunfardo era una especie de, ¿no?, de suciedad que hacía que la lengua fuera, cuando tenemos jergas, en cada lugar donde se habla una lengua existe una jerga, digamos, no tiene nada de especial que nosotros tengamos una jerga a la que se le asignó el nombre de lunfardo. Entonces, el caso que yo suelo citar es el del intento de suprimir el voseo en Argentina, que el voseo, ustedes saben, es Argentina, es el único país que tiene el pronombre vos y la conjugación asociada al pronombre vos como norma estándar. Es la norma estándar, es la norma, podemos decirle, a veces se le dice culta, ¿no? Así es la norma estándar de hablar en segunda persona en Argentina. Es el único país que universalizó eso y que lo llevó a ser norma estándar cuando existe voceo en muchos otros lugares, ¿no? Chile, Colombia, Salvador, Uruguay, digamos. Pero Argentina es el único país que... Sin embargo, durante todo el siglo XX buscaron desde distintos espacios, muchos de mucho poder, desde la Academia Española de la Lengua, desde la Academia Argentina de Letras, desde las autoridades de educación, los ministerios de educación, el Ministerio de Provincia de Buenos Aires, desde los medios masivos de comunicación y la industria editorial, buscaron suprimir ese uso, ¿no? Es decir, de hecho estuvo prohibido el pronombre vos en la radio, supuestamente. Imagínate el nivel de delirio que es esto. Entonces la lengua no se puede prohibir, sobre todo una medida que parece tomada en contra de un uso que adoptaron con mucha convicción muchos docentes y muchas docentes de las escuelas, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires es a quien le compete esta resolución y a quien están amenazando con sanciones. No sé, digamos, pondrán un 0800 inclusivo para que haya gente que denuncie, no sé cómo, al cual va a ser la policía, ¿sí?, de la lengua, que va a ir a ver quién usó inclusivo, ¿no? Como te digo, es un uso que es más o menos difuso en el espacio de la escuela como es más o menos difuso en cualquier otro espacio. Está presente, pero de ninguna manera se puede considerar eso como algo sistemático o algo que se enseña o algo que los niños no van a la escuela a aprender la gramática, por otro lado. La gramática ya la aprendieron desde que tienen meses de vida hasta los 2 años, 3 años, ahí es donde se aprende la gramática. Van a la escuela a empaparse, a aprender, a aprender géneros que son aquellos que les van a facilitar su ingreso en la vida pública, en la vida del trabajo, en la academia, ¿no? Entonces, no es un aprendizaje de la gramática. Los niños saben perfectamente qué es todo, como sabe todo el mundo qué es todo. Entonces, no es que eso va a interferir en la... Ese diagnóstico es absolutamente insostenible y se ha tomado una medida restrictiva de prohibición basado en algo que no está probado, no está... Digamos, parece una medida puramente política para agitar el avispero de cara a las elecciones o algo, me parece que lo tiene que analizar más alguien que conoce de ciencia política y no tanto alguien que venga del lado de lingüística, ¿no? Digamos, a priori, si no es, roza con lo ilegal, además, esta medida, sobre todo hablando de sanciones disciplinarias, cuando hay libertad de cátedra, las aulas, etcétera. Bueno, libertad de cátedra. Y, sí. Perdón, y una cosa que yo vengo diciendo en estos días, hay un principio de libertad de expresión que está consagrado en la Constitución Nacional. Claro. Entonces, en principio, habría que llamar a un constitucionalista, ¿no? Pero habría que decir, parece inconstitucional una prohibición. Usted no puede hablar de esta manera, no se puede expresar de esa manera. Eso parece inconstitucional en la gente. Y sin embargo encuentra muchísima aceptación en buena parte de la sociedad esta prohibición, digamos. Genera una tensión. ¿Por qué, te parece? Genera una tensión porque el inclusivo no es un fenómeno de cambio lingüístico, ¿no? En el sentido de aquel cambio lingüístico que podemos ver. Bueno, ¿qué pasó con los participios latinos? Participios latinos eran 5 y nos quedamos con uno solo. Bueno, ese proceso es un proceso que nadie lo decidió, no es algo que alguien decía, bueno, me hartó el participio futuro, ya me tiene harto, vamos a chao, ¿no? Nadie tomó esa decisión conscientemente, fue pasando porque hay un principio ahí que es el un principio rector bastante constante a lo largo del tiempo, que es economizar, ¿no? Economizar recursos, expresar lo mismo gastando menos energía. Ahora, esto es todo lo contrario, hay que gastar un montón de energía, ¿no? Para poder aplicar la intervención en los lugares donde es pertinente hacerlo. Y entonces, en ese sentido, no es lo mismo que el cambio lingüístico como sucede normalmente en español y en cualquier lengua. Entonces, para mí se entiende mucho mejor como una intervención del discurso público, como si fuese un recurso retórico, ¿entendés? Como una manipulación de la lengua, de las manipulaciones que hemos visto a lo largo de la historia, solo que un poquito novedosa, pero una manipulación de la lengua para lograr en el otro un efecto de toma de conciencia de la persistencia de una injusticia en la sociedad en torno a los géneros, y de ahí entonces empezar a crear las condiciones de consenso para empezar a cambiar cosas en lo social. O sea, no tiene la aspiración de convertirse en gramática, sino que condensa. En este caso podemos hablar de la E, aunque no es la única variante, pero condensa eso, un ideario político de cosas que quienes usan lenguaje inclusivo buscan que sucedan. Entonces, ese ideario se opone al ideario contrario, ¿no? Entonces, existe una tensión política entre quienes están a favor de, por esquematizar un poco, la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, quienes están a favor de esos hitos legislativos chocan contra quienes están en contra, contra quienes están en contra de que haya una ley de identidad de género, quienes están en contra de que haya una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, en ese choque es esperable que, como la intervención está asociada a una agenda de géneros en especial, quienes se oponen vayan a descalificarla, ¿sí? La ataquen, digamos. Es esperable y también, digamos, podemos decir, está protegido por el derecho a la libertad de expresión. Es decir, es esperable que si una intervención del discurso público va en un sentido político, quienes se oponen la identifiquen y busquen descalificarla. Eso es más o menos esperable, es lo que siempre ha sucedido. Y es también el camino, digamos, el camino tortuoso que tienen los avances en las sociedades democráticas. Estamos conversando con Santiago Kalinowski, él es director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras, es lexicógrafo también. Santiago, desde la Academia Argentina de Letras, ¿legitiman a la Real Academia Española? Claro, bueno, yo soy director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas. Uh-huh. La investigación lingüística es una ciencia que busca entender qué están haciendo los hablantes. No tiene la menor pertinencia para nosotros decirle a los hablantes qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer. Eso queda para otras personas que lo harán por otras razones. Nosotros solamente queremos entender por qué la gente está hablando con él, ¿no? Sí. Es decir, eso es lo que nos interesa. Entonces, yo no expreso la postura institucional de la Academia Argentina de Letras. La Academia Argentina de Letras tiene una presidencia, tiene una presidenta en este momento. Generalmente las posturas institucionales buscan un consenso al interior de la Asociación de Academias de la Lengua Española y esas posturas suelen estar lideradas por la Real Academia Española, por una cuestión que, en principio, es la primera academia que se pronunció en el año 2012 a través de un informe que escribió el doctor Ignacio Bosque, que buscaba, contrarrestar un impulso que había en aquellos años muy fuerte de desdoblar sistemáticamente todo lugar donde apareciera el masculino genérico, desdoblarlo en masculino y femenino. Ese es el centro de los ataques de ese informe. Ese informe se consensuó en la Asociación de Academias y la Academia Argentina suscribió ese informe y entonces tiene una postura institucional que va por ese carril. Yo, como buscando describir la lengua, no tengo nada que hacer con eso, digamos. Es simplemente algo que se hace desde otro lugar, con otros intereses, con otra. Para mí es desafortunado en este sentido. ¿Cómo la intervención tiene que ver con temas de la agenda pública y política que se asocian a los géneros, a la disputa por los géneros, por la igualdad de género? Descalificar la configuración discursiva que rodea esa disputa política es intervenir en la disputa política desde el lado opuesto. Es oponerse a cuestiones como, en el fondo, ¿no? Finalmente es oponerse a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es oponerse a la ley de identidad de género. Y me parece a mí que ni la Real Academia Española, ni la Academia Argentina de Letras, ni ninguna institución que entienda en temas de lengua debe involucrarse, meterse en debates que son políticos en ese sentido, ¿no? Pero este es un terreno debatible, porque, la lengua está metida en el medio, entonces ahí puede. Pero en mi opinión es intervenir en un debate en temas que no son de la competencia de esas instituciones. Cuando estamos discutiendo en el cotidiano y alguien a mí, por ejemplo, me dice la Real Academia Española, para mí es una afectación a la soberanía que tenemos en la discusión política, porque vienen de la Real, que no sé ni quiénes son esos tipos, a decirme cómo tengo yo que hablar o decir o pensar, porque en definitiva el modo en el que hablamos también es el modo en el que pensamos. Bueno, claro, digamos, ahí hay un tema. Primero, no hay, suele aparecer cuando se habla de estas cosas, de las instituciones, suele aparecer vocabulario jurídico, ¿no? Es decir, no, pero la Academia Española no tiene jurisdicción, ¿no? Aparece eso. Aparece la palabra jurisdicción. O desde el otro lado, no, pero quien legisla sobre la lengua es la Academia, y ninguna de las cosas. No existe la jurisdicción y no existe legislar sobre las leyes. Esos son todos intentos que también los vemos del otro lado, ¿no? Porque, digamos, cuando vienen los lingüistas universitarios, a decir, no, pero yo te voy a salvar del peligro que es la Academia Española, ahí, digamos, cambiado de signo, pasa lo mismo. Las dos cosas buscan que simbólicamente el hablante se vea alienado de su propia lengua, ¿sí? Simbólicamente, porque en la realidad de las cosas. Entonces, la Academia Española generalmente y las academias de la lengua crean peligros ficcionales, ¿no? Por ejemplo, sin nuestra intervención, la lengua española se fragmenta en lenguas que no se van a entender entre sí, ¿no? Y vienen del lado opuesto, como si fuese opuesto por el vértice, como si fuese el espejo invertido del otro bando, y dicen, no, pero sin nuestra intervención, la Academia Española va a aplastar la diversidad dialectal del español. Y lo que nosotros vemos entre los hablantes es que ni la lengua puede fragmentarse, porque no se fragmentó jamás en todos los siglos de expansión atlántica que tiene, ni la lengua perdió su diversidad dialectal jamás, digamos. No hay manera de que esas dos situaciones hipotéticas encuentren un correlato en la realidad. Entonces son discursos que se construyen para tratar de ganar relevancia en el espacio público y aprovechar, digamos, las tensiones para tener mayor impacto, para que los artículos se publiquen, para que todos digamos qué bárbaro, ¿no? Qué villano que es la RAE, o qué héroe que es la RAE, o qué villano que son estos, o qué héroes que son los. Y entonces, la realidad de la lengua es, jamás ha perdido su unidad, el español, en todos los siglos que tiene, y estamos hablando de muchos siglos, porque empezó a expandirse en América a partir del siglo XV, ¿sí? Y tampoco nunca perdió su diversidad, ¿no? Es decir, uno va, y más allá de algún tema de léxico, pero va a hablar con alguien que vive en El Salvador y se entiende a la perfección, y cruzás sí. a Chile y hablas con alguien de Chiloé y se entiende a la perfección. Puede haber algún tema de léxico, sí, pero la intercomprensibilidad del español jamás estuvo bajo riesgo, como tampoco estuvo bajo riesgo su diversidad. Entonces hay que tener cuidado, ¿no?, de cómo esos, los sesgos que nos... No, los sesgos que les quieren imprimir desde un lado y desde el otro, finalmente, para buscar el mismo resultado, que es que el hablante no se sienta dueño de su instrumento de comunicación. ¿Sí? Simbólicamente, porque en la realidad siempre lo es. Cuando la Academia Española condena el uso, yo estoy citando últimamente su condena de la palabra, del verbo independizarse, que es un debate que arrancó en mediados del siglo XIX y hasta un siglo después no incorporaron la palabra como corresponde, la incorporaron primero como un neologismo inútil y demás, la condenaron, digamos. Eso jamás la Academia Española estuvo en condiciones, ni pudo, ni jamás, es inconcebible que pueda detener un uso que los hablantes han considerado, han asentado como parte de su lengua. Y eso es lo que pasó con Argentina y el voseo, digamos, nos querían suprimir el voseo hasta que se dieron cuenta a finales del siglo XX, muy a finales del siglo XX, que eso ya no tenía sentido, que eso es norma estándar en Argentina y que cuando uno va a buscar un verbo en el diccionario de la Real Academia Española y le da el botón del conjugador, eso está como una de las variantes, digamos, al mismo nivel que vosotros y al mismo nivel que ustedes, todas tienen que estar incluidas ahí, y la resistencia es inútil, es una pura tensión simbólica que muchas veces se relaciona con la idea de que una unidad mayor favorece los negocios, después está también metido el tema del Instituto Cervantes, bueno, la cosa se ramifica. Santiago, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés de La Pampa. Bueno, de nada. Abrazo. Conversamos. Un abrazo, chau, chau.